Moselia, yoka maloba oyo moniye. Soki likambo lelo, bakotuna nanyo, polo ya bolingo yango. Moselia, nayoki sango, kombo na yo ekomi publicité. Bea mobimba, natamboli, natelimi soti na teo, kwa mabe. O Celia, bolingo etambu singa imoto. Nako senga na yo, se bolimbisi. O Celia, yebisa, soki oko kiko supotengai. O Celia. Bakotuna nanyo, kolo ya bolingo yango. Moselia, nayoki sango, kombo nayo ekomi publicité. Bea mobimba, natamboli, nateli misoti na teo, bolingo ya zuwa mabe. Moselia, bolingo etambu singa imoto. Moto, na kosega na yo.